Bueno, pues estamos ya en el campo de la fortuna con José Ignacio, que creo que tiene protagonista. José Ignacio. ¿Qué pasa, Javi? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, estamos aquí con Popi, el interior izquierdo hoy del Puerta Bonita, que se ha hecho un partidazo. Está saludándose con su portero. Partidazo, Popi. Bueno, nos cuesta, desgraciadamente nos cuesta mucho, pero esto es la tercera edición, ¿no? Sufrimiento, más sufrimiento, y así se ganan los partidos. El equipo está unido, han estado los 11, hemos salido, los 3 que han salido después, y los que estaban fuera hemos estado todos a uno, y ha sido fundamental eso. Simplemente decir que el capitán durante el partido te ha dado muestras de cariño, de respeto, te ha dicho, venga, vamos, que tú puedes, te necesitamos, que hemos arropado por los compañeros, Popi. Sí, bueno, sabe que cuando a lo mejor no me salen las cosas, tengo momentos en el partido que me puedo ir, y la verdad que Beto está todo el día encima mía, todo el partido encima mía, y bueno, y de que me hayan salido las cosas también es éxito suyo en parte. Bueno, Javi, ¿quieres decirle algo a Popi o sí, no? Sí, pásame con Popler un momento. Venga, te paso. Dime, Javi. Adrián, muy buenos días. Enhorabuena por el partido. Que sepas que te han nombrado el jugador del partido. Mis compañeros ahí en la fortuna. Después de una racha en la que no venías entrando mucho, te has marcado un partidazo. Sí, bueno, nos ha costado. La verdad es que cuando nos han metido con el 2-0, se te pasa solo fantasmas por la cabeza. Pero bueno, hemos sabido todos juntos, lo que le decía antes a tu compañero, hemos sabido sacarlo adelante y bueno, 3 puntos importantísimos que nos ponen ahí a un puntito de playoff. Además, no sé si sabías, bueno, ya creo que sí, que el Parla ha empatado, y eso ha empatado al final, porque iba perdiendo durante todo el partido. Esto vuelve a meter de lleno en la lucha por entrar en playoff. Sí, la verdad que, bueno, cuando ves que el Parla mete en el 90, pero dices, joder, menuda putada. Pero en realidad no es un resultado malo para nosotros, porque metemos 2 puntos al Colmenar, que otro equipo no se meta, y, claro, y es importante, pero lo más importante, vuelvo a repetir, es que sigamos ganando los partidos y no dependeremos del Parla. Por mucho que esté por delante, si ganamos todo lo que nos queda, vamos a meternos seguro. Así es, una actitud muy positiva. Por otra parte, sobre Granero, ¿qué tal está? ¿Qué tal está después? ¿Sabéis algo de él? ¿Habéis hablado con él? ¿Va por ahí por los entrenamientos? Sí, ya vino la semana pasada, bueno, vino la primera semana a vernos ya. Bueno, Granero es un tío que vive por y para el fútbol, que nos contaba que lo primero que le dijo a la doctora cuando desperté en el hospital es quitarme el collarín, que tengo que entrenar. Y bueno, está ya tocando balón, lo único que, bueno, tiene ciertos mareos, pero bueno, yo creo que a ver si en un par de semanas le podemos tener, que cuanto más seamos, cuanto más podamos arrimar el hombro, mucho mejor. Pues nos alegramos mucho por Granero y nos alegramos mucho por el Puerta Bonita y por ti. Muchas gracias, Adrián, que te vaya muy bien. Esperamos que sigas jugando también como hoy. Ya sabes que eres el jugador del partido del Fortuna Puerta Bonita para el Gallinero de Radio Las Águilas. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo.